fechas recientes fueron constituidos con varios nombres los comités de recordación al presidente Kim Il-sung con motivo del aniversario 22 de su fallecimiento en Estocolmo de Sri Lanka, en Karachi de Pakistán y en el Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea.